Saludos a todos, bienvenidos al primer podcast de Puerto Rico Vigil. Aquí le habla el Coquí junto a... Aquí que Castro, aquí vamos a darle reflexión a las primeras noticias que tenemos en el día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero darle las felicitaciones a nuestro compañero el Coquí por su valiosa aportación y su invento de este podcast. Como siempre, vamos a estar analizando las noticias que nosotros vemos por ahí, todo un poco. Aquí no hay tema en específico, lo único específico es que vamos a analizar lo primero que veamos o no es. Y así mismo hay cualquier sugerencia o cualquier tema ustedes reflexionen, pueden enviarnos su email a puertoricovigilpodcast@gmail.com. Eso es correcto, así que vamos a empezar, ¿verdad? La primera noticia que está en la mente de todos es la portada del Nuevo Día. Yo solamente quisiera estar en la cabeza de ese hijo ahora, a ver qué es lo que él pensaría. Pero vamos a ver, Armando, qué es lo que tenemos ahí para sí. El día de hoy. Bueno, tenemos en la portada del Nuevo Día, bien interesante, una encuesta realizada por ese rotativo. A todas las personas que obviamente tienen acceso a internet porque están escuchando, pueden ir a endy.com. Dice gobierno compartido, fracaso compartido. Eso es algo que yo te estaba comentando a ti hace mucho tiempo atrás, ¿no? Desde que salieron este gobierno compartido, elegido por nosotros mismos, porque no. Bueno, por mí no. Yo te digo una cosa, no me mires a mí, yo no voté por él. Sí, yo voté por la mitad del gobierno compartido, vamos a ponerlo así. Puede ser eso culpa de nuestra ambigüedad de o no estar seguro cuando votamos, pero ya esto se veía venir y lamentablemente pues pasó lo que pasó. Yo me vi afectado en mi propio trabajo. No sé si tú te viste afectado en tu propio trabajo. Bueno, obviamente, yo creo que es algo social, algo general y la... Todo fue la problemática que ya muchos conocen de ese la crisis. Todo pues por la mezcladera de colores. Tener un gobernador de un lado y una legislatura del otro nunca fue un experimento. En cuestión de la encuesta de Nuevo Día, yo no sé si tú puedes dar clic ahí para poder ver la encuesta. Y nada. No, básicamente dice que 84% de los encuestados consideran que ha sido negativo el co-gobierno. ¿Y 46 dice? Y el 48 le atribuye a la legislatura, mientras que el 36 a la fortaleza. ¿A quién tú le atribuyes? Yo le atribuyo todo esto a la fortaleza. ¿Por qué? La fortaleza es un solo hombre, es una sola persona, un solo partido, mientras que la legislatura tenemos un grupo de personas que están analizándolo todo. Muchas cabezas piensan mejor que uno, y tú lo sabes. Ahora te digo, ¿tú no crees que una... Si cogemos... Tú sabes que se votó en un plebiscito que hubo para unir las dos cámaras en una. ¿Qué tú crees de eso? ¿Resolvería eso en parte? Bueno, todos sabemos para que esto no vuelva a ocurrir en una segunda ocasión. Que ganó la unicameralidad en todo eso. Yo fui y voté. Yo voté por unicameralidad. Uh-huh. Probablemente si lo hubiesen prestado más atención y hubiesen sido más la gente que fue a eso, pues... A lo mejor no estaríamos como estábamos, una sola cámara, se hubiese resuelto las cosas más rápido, eso sí. Bueno, o quizás se hubiese trancado, porque imagínate eso. El Senado hace las leyes, la Cámara coge la prueba, pero en el lugar no quieren donde se trancaba era en la Cámara. Imagínate que nos hubiese tocado a Ponte de... Yo creo que, bueno, se hubiese resuelto, obviamente, porque tendríamos a unicameralidad, tendríamos ya a Ponte con los suyos, a Rocío con los suyos, y probablemente habría acuerdo... no hubiese habido esta problemática de falta de concordancia entre gente. ¿Tú sabes que lo mejor que tiene este podcast? Ajá. Que la gente que nos quiere decir algo, no van a salir al aire, sino que lo podemos editar por si acaso. Así que, si queremos parcializar nuestras ideas... No, pero que escriba, la gente que nos escriba en otro... En nuestras futuras ocasiones, varias veces en semana haremos esto y estaremos escuchando comentarios. Y obviamente, pues, haremos... diferentes métodos para eso, pero aún así la fórmula de todo esto, la conclusión que yo llego es que sí, esto es un fracaso, pero compartido. La culpa no se la puede echar a una sola persona como tratan de ver la gente. Eso es culpa de un periódico. Ese periódico no se atreve a parcializarse, aunque todo el mundo sabe que el Nuevo Día aquí en este país es PNP, porque Ferrer Rangel... Sí, pero no creo que sea justo. Que nosotros pues digamos que es culpa del periódico, no es culpa del periódico. No es culpa del periódico que viene compartido, el titular. Okay, el titular está bien hecho. ¿Tú ¿tú crees que es imparcial? Esto está bien hecho, porque dice fracaso compartido. O sea, no está diciendo fracasaron los populares o fracasaron los PNP. No se olviden nuestro email, Puerto Rico VG Podcast, en gmail.com, para todas estas cosas que estamos diciendo. Vayan tirándolas por internet y pues, si nos da la gana, podemos publicarlas. Eso no, yo lo tengo a controlar, eso va, todo va. Sí, todo va, y se puede. No, con cuidado, no. Pero aún así, creo que sí, creo que sobrevivimos al desastre. Los empleados de este gobierno van a cobrar al fin. Puerto Rico no completamente está perdido. Ajá. Pero sí, esa portadita es bastante buena. Puerto Rico VG Podcast, aquí estamos. Nos quedamos hablando del gobierno compartido y de quién era la culpa y de quién no era la culpa. Hubo un momento de reflexión en mi mente en donde, cuando le diste clic a la página del Nuevo Día, vi que estábamos parcializados a ver lo que el gobierno compartido en realidad era culpa de las dos personas. Cuando al principio me habías dicho que no, que era culpa de una sola persona, que es el gobernador. Yo estoy dándote mi opinión, la culpa es del gobernador. Bueno, si tú le preguntaras eso a Jorge Seijo, ¿qué te diría? Ok, no, es que no es la cuestión, no es el señor Seijo. Pero ponte a pensarlo. Es que eso no tiene nada que ver, esa es la opinión de ellos, yo tengo mi propia opinión. Ellos obviamente siempre se han parcializado por un lado, en contra de el ex gobernador Pedro Rosselló. ¿Y tú piensas que Pedro Rosselló es quién? Bueno, Pedro Rosselló es un senador como cualquier otro. Cuando él dijo lo de los, ¿te acuerdas de los 7 mandamientos? Que él va a seguir 7 en lugar de 10. Él no dijo eso, eso es una mala interpretación que mucha gente aquí ha tratado de hacer, muchas comunidades cristianas tratando de, como siempre, echarle la culpa. Él simplemente dijo que la propuesta que estaban haciendo los religiosos, pues él iba a hacer una propuesta en cambio, que quitaran 3 mandamientos, él seguía entonces 7. Pero es hipotético, no significa que él lo vaya a hacer. Bueno, vamos a salir de eso, que no, nada tiene que ver. Esta crisis, al parecer, pues se resolvió, todos los empleados públicos. Hoy yo estaba en la escuela llevando a los nenes del hogar y pasó algo bien interesante. Viene y me dice la maestra, bueno, usted se puede llevar a los nenes si usted quiere, porque nosotros no vamos a darle más calificaciones. Yo le pregunto que si esto le afecta en su progreso académico, ella me cuenta que no. Entonces, tanta chavienda, tanta cuestión, y ahora entonces te cogen a los estudiantes y ¿qué hacen? No les están dando clases. Sí, ellos pagaron, es que el ausentismo, todo. Si te pones a ver, el ausentismo es craso ahora mismo. Para eso, las escuelas por lo menos, miren, dejen a los estudiantes fuera. Si esos estudiantes ya están, sabrá Dios, están por Miami con papá en Florida, sí, no, Disney World. Sí, ya, pero okay, dale trabajo a los maestros que hagan algo y a los demás empleados públicos que se vuelvan a trabajar. Pero tenemos que darnos cuenta, pues, que el sistema público ya se fija eso, los maestros ya cuadraron. Ahora lo que está en la gran incógnita, ¿cómo se va a pagar esta crisis? ¿Será un 1%, el 5.9%, 5.9%, 4, 7, 10, 12? Aquí es lo que nos han tirado una docena de números. Yo digo que si ya nos van a poner 6 tax, siempre te lo he dicho, que nos den la estadidad. Viste, no es que me quiera parcializar ni nada, pero darnos la estadidad en el sentido de que, contra, ese era el cuco de los populares, no tax, no tax, no tax, y ahora el primero que vino va a poner el tax. Fueron los populares, y me perdonan si alguno es popular, pues yo sé que hay un popular que me está escuchando, pero es que es la realidad. Es que el sales tax es un tema delicado, creo que estamos tarde para el mismo. Yo creo que hubiese sido de mucha ayuda para nuestro gobierno desde hace años tener un sales tax. 7, 4, eso es algo relativo, es algo que no va a afectar tanto al final, a lo largo. La gente tiene el dinero para pagarlo, aunque no lo quieran admitir. Aquí pasó como en la Yupi. ¿Te acuerdas que subieron 10 pesos de momento? Exacto. Pues de vuelo, sí, se va a acabar el mundo. Pero mira esto, si hubiese subido un pesito de momento, no creo que no se hubiese formado ninguna, un pesito de después, un pesito después. Exacto, al año, entonces, un peso al año. Si aquí hubiesen puesto un 6 tag de antaño, de un 1%, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caguas tiene un 1% y ya bastante mismo. Bien que le fue. Y la gente, no, que si Caguas se va a ir a la quiebra, que se... No, mira, y las Catalinas no se ha vaciado desde entonces. Seguro. Es más, yo creo que la primera vez que yo pagué tax fue en el Wendy's de Caguas. Ah, pero eso, bueno, yo había pagado porque eran $2.99. Esas palabras hay que eliminarlas. Que, bueno, fue un placer durante el día de hoy estar aquí con ustedes, en su auto, en su iPod, en su computadora. Esperen las ediciones, eso va a ser por semana. Nuestra próxima edición, les anticipo, vamos a estar hablando un poco de la película El Código Da Vinci, que sí. Eso se estrena en cines el viernes. El viernes o jueves. Yo siempre tengo esa pelea. Hay que chequear a ver Caribbean Cinema. Sí, pero eso estará resuelto para la próxima edición. Una película controversial. José Castro, aquí activo en la iglesia católica, va a tener su parte. Yo lo que espero es, yo voy a ir a ver la película con sentido crítico. Espero que, bueno, yo empecé a leer las primeras páginas del libro. Sí, pero estamos entrando en el tema. pero vamos a despedirnos durante el día de hoy. Así que fue un placer. A mí también, Armando, espero a ustedes, todos nuestros oyentes, que hayan disfrutado de este podcast. Por favor, háganos sentir su sugerencia. Nuevamente repito el email: puertoricovigilpodcast@gmail.com. Y también una invitación a todos esos oyentes a que se suscriban a este podcast. Inviten a sus amigos, sus familiares, sus conocidos y demás personas a que vayan al iTunes Music Store y otros proveedores de nuestro podcast, y ahí le den a esa palabra mágica, subscribe, y así pues sean parte de esto, de lo que estamos tratando de hacer, esta comunidad de comentarios sobre lo que está pasando en Puerto Rico, los diferentes aspectos tanto culturales como sociales, etcétera. Cuídense y que la pasen muy bien.